aparte la secuela de tus ojos. Gime el dolor por más ausencia, y el rostro inexpresivo a veces busca la felicidad en la lejana esquina del pasado. El cambio es la luz en el nuevo día, el sol ardiente y solidario es centro y esencia del festejo. El viento huracanado del presente trae a viva voz desde el interior mismo de tu celda el mensaje unívoco de la vida: consumir lo pasado y ser la flor del nuevo tiempo. Preparar el final definitivo del helado sentir de tus inviernos es parte de la fragua solidaria que el viento interno te reclama. Sé tú misma, como antes de tus sueños ya soñados, como el proyecto divino de la vida, como la luz eterna de los días. Sé tú misma.